¿Es aplicable el Evangelio al diario vivir? No se puede basar la existencia en una satisfacción de haber cumplido en la carne el antiguo pacto. Guardar toda la ley es una tarea imposible. Veamos lo que nos dice el doctor Abelardo Limón en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Bien recordará que vimos el gran capítulo 3 y parte del capítulo 4 en nuestra última reunión. Hoy vamos a terminar este tema de la doctrina de la gracia. A final del capítulo 4, Pablo habla de una alegoría. Es aquí donde habla de Agar, refiriéndose al Sinaí o a la ley. Agar fue la mujer que dio a luz al primer hijo de Abraham, Ismael. Ismael es el hijo natural. Pablo hace un contraste de Agar e Ismael con Sara e Isaac. Sara fue la esposa legítima de Abraham. Sara es una representación a la Jerusalén celestial, es decir, al Evangelio. Sara es quien da a luz a Isaac, el hijo de la promesa, o sea, al creyente. Todo esto se remonta a la historia de Abraham allá en Génesis, donde vemos que Abraham tuvo un hijo con Agar, la esclava, conforme a las fuerzas naturales de su carne y no conforme a la fe, lo cual también representa a los judíos, y no solamente a los judíos, sino a cualquiera que trate de justificarse por sus propios esfuerzos delante de Dios. Esta preciosa alegoría Pablo la presenta en el capítulo 4, empezando del verso 21, extendiéndose hasta el verso 31. Pablo dice que cuando Abraham ya era viejo y se había pasado el tiempo natural de tener hijos, Dios le fortaleció para tener un hijo con Sara, su propia esposa. Este hijo se llamó el hijo de la promesa, porque nació como un cumplimiento de la promesa de Dios y no por la propia fuerza natural, ya que en lo natural ni el padre ni la madre estuvieron en capacidad de poder tener hijos. Por lo tanto, vemos claramente que la vida de la promesa es una vida sobrenatural. Y es por eso que Pablo ahora empieza a hablar de cómo vivir esa vida en la promesa, en lo sobrenatural. Esto aquí nos presenta una muy buena manera de ahora entrar al tema del capítulo 5 de la epístola. Empezando, amable oyente, desde el verso 1 del capítulo 5 y extendiéndonos hasta el capítulo 6, verso 10, vemos que Pablo aplica las verdades del Evangelio al diario vivir. Es aquí donde él hace exhortaciones a fin de mantener esta gran libertad en Cristo. Empieza el capítulo 5, verso 1, con estas muy directas palabras. «Estad, pues, firmes», dice Pablo, «en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». Pablo dice que el hombre que profesa ser cristiano, pero que se somete a las demandas de la ley con el fin de justificarse a sí mismo, ha dejado la gracia redentora y se ha colocado bajo la obligación de guardar toda la ley, lo cual es una tarea imposible. De esta manera, en el diario vivir, no debemos entonces estar pensando en guardar los mandamientos de la ley, tratando de vivir contentos por haber cumplido en la carne el antiguo pacto. Pablo dice que es necesario andar en libertad y presenta claramente el uso correcto de esta libertad. La libertad cristiana, querido y querida oyente, no significa tener una licencia para hacer lo que uno quiera, no, aunque los enemigos del cristianismo tratan de decir que eso es lo que estamos enseñando, no, sino que significa hacer lo que debemos. Es una libertad para expresar el amor al prójimo. Aquel que nos liberó de la esclavitud del pecado también nos provee la garantía de permanecer en libertad ocupándonos en cosas productivas. Es por eso que Pablo escribe en el capítulo 5, el verso 16 hasta el 25, que dice de la siguiente manera: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El andar según la carne es en base a los deseos carnales. Es contrario al Espíritu y tiene un fin fatal. Pero el andar en el Espíritu es el deber de cada cristiano y es un mandamiento. Se opone al andar en la carne y consiste en ser guiado por el Espíritu Santo. La descripción del fruto del Espíritu, cual hace mención Pablo en el verso 22 hasta el 23, y note que dice el fruto y no frutos, de modo que el cristiano debe manifestar todas estas virtudes como fruto, es decir, como un resultado del Espíritu de Dios que gobierna en su vida. No es la raíz, sino el fruto. No la causa de tener el Espíritu, sino el efecto. Y por lo tanto, toda la gloria es para Él. Pablo hace una exhortación en el verso 25. Dice él que vivimos para Dios, porque el Espíritu fue el que nos dio vida divina. Debemos, por lo tanto, andar reconociendo constantemente la soberanía del Espíritu en nuestras vidas. Una parte de esta actitud es crucificar a la carne, para así dar el lugar debido al Espíritu, quien no debe tener ningún rival. El andar cristiano se manifiesta claramente en la relación con los hermanos, con los otros creyentes que forman parte de la familia de Dios. Y Pablo también nos enseña cómo esto es de llevarse a cabo. En el capítulo 5, en el verso 26, hasta el capítulo 6, el verso 10. Debemos, dice Pablo, tener la actitud de querer ayudar a los demás, lo cual es el cumplimiento de la ley de Cristo. Vosotros que sois espirituales, dice Pablo. Y con esto quiere implicar que es una responsabilidad hacia los hermanos que pecan. Vemos que el propósito es restaurarlos y no condenarlos. Esto se hace con la actitud de humildad que reconoce que todos, sin excepción, podemos caer ante la tentación y no debemos hacerlo provocándonos unos a otros. El amor debe ser sincero entre hermanos y es una responsabilidad de cada creyente y se revela a través de la generosidad, que es un deber y no una opción, especialmente hacia los que enseñan la palabra y hacia la familia de la fe. Pablo dice en el capítulo 6, verso 6 hasta el verso 10, de la siguiente manera: El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El sostén económico de los pastores es la responsabilidad de la congregación. Pablo claramente enseña y cita a menudo el verso 7. aplicándolo a muchas situaciones, pero también se refiere a las ofrendas que se dan al Señor para su obra. Estos versículos también se refieren al uso de los bienes materiales para fines espirituales. Sin embargo, no solo se aplica al dinero, sino también a los talentos, al tiempo y a la mente. Estos versículos, aprendidos de memoria y bien profundizados, pueden ser muy útiles en la vida cristiana. Conviene, como dice el verso 4, que cada uno se pruebe a sí mismo según esta ley espiritual, y no para aplicarlo a los demás solamente como algunos han hecho, con el fin de obligar a los otros a sostenerles y que así no tengan que trabajar, no. Así no lo enseña Pablo. Bien, ahora hacemos un resumen y concluimos con la epístola de Pablo a los Gálatas, porque también Pablo hace lo mismo en el capítulo 6 del verso 11 en adelante. El apóstol aquí vuelve al tema de los judaizantes y formalmente, con su propio puño, escribe la sentencia contra ellos. Dice que quieren presentar una muy buena apariencia en la carne para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo y que estos solo desean gloriarse en la carne. El verso 15 señala que lo que vale delante de Dios no es nuestra ciudadanía terrenal, apreciable oyente, no, sino el nuevo nacimiento espiritual en la familia de Dios, que no es de la carne, sino del Espíritu. El verso 14 es muy precioso también. Cuando Pablo contemplaba el significado del sacrificio de Jesucristo y recordaba que el mundo había clavado a Cristo sobre la cruz, él estaba diciendo que con ese acto singular, el mundo le había crucificado a él también. Y ahora se identificaba con Cristo y no con el mundo. Amaba tanto al Señor que ya no podía amar al mundo que había matado a su Salvador. En esta carta, hasta el último verso, Pablo pone énfasis en el espíritu y no en la carne. Se despide de todos los hermanos a la vez sin mencionar a ninguno en particular, como si quisiera mantener hasta la última palabra el tono espiritual de su carta. Aquí concluimos nuestra consideración de la lección 12 y de la epístola de Pablo a los Gálatas. Apreciable oyente, aquí también queremos estimularle para que haga todo un verdadero esfuerzo para memorizar la palabra de Dios. En esta sola epístola de Pablo a los Gálatas, encontramos numerosos versículos que le van a ayudar si usted hace el esfuerzo de memorizarlos. Queremos sugerirle los siguientes: el capítulo 1, verso 4 y el verso 15 al 16, del capítulo 2, el verso 16, el verso 20 y el verso 21, del capítulo 3, el verso 7, el verso 10 y 11, el verso 13, el 22, el 24 y el 27 y 28. Del capítulo 4 de Gálatas, queremos sugerirle el verso 4, 5 y el verso 6. Del capítulo 5, le recomendamos el verso 1, el verso 6 y del 22 al 24. Y del capítulo 6, le recomendamos a memorizar el verso 1, el verso 6 hasta el 9 y el verso 14. Entraremos a la lección 13 en nuestra próxima reunión. Le espero. Hemos terminado de esta manera el estudio de la carta de San Pablo a los Gálatas. Permita el Señor haber hecho bien claro en su mente y en su corazón el principio de la justicia por medio de la gracia. Mientras tanto, anote esta dirección para que nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.